La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en otra emisión de La cocina del miedo. Recién viniendo para acá escuchaba la noticia del procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de un funcionario judicial, al que la misma presidenta, digamos, cuando era presidenta, definió como un pistolero, ¿no? Una persona que tiene en su haber matado él mismo a una persona que presuntamente le quería robar, entre otras cosas. Esta semana también vimos todos muchos de nosotros y nosotras atravesados por la angustia, la decisión de promover definitivamente el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, la salida de Dilma de la Casa de Gobierno, la toma de poder de su vicepresidente, por supuesto acusado de traición por Dilma, por Lula y por el PT, y una foto que también vimos hacer con Temer, el nuevo presidente de Brasil, rodeado de un conjunto de hombres que lo acompañaban, comparada con la foto anterior de Dilma saliendo, dando su último discurso, y la comparación de las solas de esas dos fotos mostraba una imagen puramente masculina y otra en la que había varias mujeres que acompañaban a Dilma. Y ayer también tuvimos la noticia del desprocesamiento de Milagros Sala en la acusación que le había hecho Gerardo Morales por la presunta amenaza que habría realizado Milagro en el año 2009. Era una ocasión en que ni siquiera Milagro Sala estaba en la provincia de Jujuy y ni siquiera era su agrupación, la Tupac Amaru, la que había participado en un pequeño episodio en ocasión de la presentación pública de Gerardo Morales en Jujuy. Tres mujeres, hoy vamos a tener como invitada a una mujer, vamos a hablar de otra mujer y vamos a conversar acerca de si estas noticias o estos hechos, estos episodios, estos dramas que estamos relatando, tienen que ver con la condición de mujer de Dilma, de Cristina, de Milagro y de Belén. Sonreís, el tesoro que no ves, la inocencia que no. El placer es tan oscuro como el culo de un topo negro y si no hay... Bueno, y estamos con nuestra invitada de hoy, Sabrina Cartavia Grova. Gracias, Sabrina, por venir. Para hablar justamente de un caso que también nos ha impactado en los últimos días, es el caso de Belén. Yo por lo menos no conozco su apellido, así ha circulado, Belén. Una joven tucumana de 27 años que hace 2 años... que estaba presa, ¿es así, Sabrina? Así es, desde el 21 de marzo que ya está presa. Uh-huh. Desde el 21 de marzo del 2014. De hace 2 años, y fue condenada el 19 de abril a 8 años de prisión, acusada, dice la noticia, por haber abortado en el mismo hospital al que ingresó por la guardia el 21 de marzo de 2014 con dolores abdominales. ¿Quién es Belén y qué le pasó y por qué está presa? Bueno, Belén es el nombre de fantasía que el movimiento de mujeres le puso a esta mujer para respetar su intimidad. No está circulando ni el nombre verdadero ni su apellido. Uh-huh. Es una joven tucumana que el 21 de marzo del 2014 ingresa al hospital porque siente dolores abdominales, uh-huh, que ella identifica como un cólico renal. Uh-huh. Entonces va a la guardia, ingresa alrededor de las 3:50 de la mañana y hay una demora de casi una hora hasta que la atienden. ¿Y en qué momento la atienden? Porque encuentran que estaba con una hemorragia, uh-huh, vaginal. Previo la había visto una médica y otro, digamos, las residentes son las que le ingresan. La ve otro médico que es clínico y cuando ven el sangrado identifican que esto tiene que pasar para el área de ginecobstetricia, ¿no? Entonces ya lo ponen como una emergencia obstétrica y anotan en la historia clínica que Belén estaba teniendo un aborto espontáneo. ¿Qué sucede? Cuando ingresa al área de ginecología, ahí inmediatamente los profesionales de salud empiezan a decir que había que encontrar el feto. Y aquí empieza, digamos, como la confusión. ¿Por qué? Porque todo lo que empieza a suceder, digamos, todo lo que hay en el tratamiento que se le da a Belén, que después, digamos, funda la causa, tiene múltiples irregularidades, y no podemos saber a ciencia cierta qué pasó exactamente, porque hay diferentes declaraciones, hay diferentes horarios, hay diferentes actas, digamos, instrumentos procesales que se llevan como prueba, digamos, todas las pruebas que se llevan en el proceso son muy confusas. Uh-huh. No nos da la posibilidad de poder construir un relato que nos dé certeza sobre lo que ocurrió. Entonces, este relato que es bastante confuso, donde primero y principal se señala que se encontró a las 3 de la mañana, según el acta, un feto, o sea, antes del horario en el cual Belén ingresa, porque digamos, uh-huh, recordemos que este horario 3:50, el momento en que ella ingresa al sistema, está anotado en su historia clínica. Asentado. ¿Ella estaba sola? ¿Ella fue sola? Con su mamá. Ajá. Había ido acompañada con su mamá. Entonces, el primer dato que no concuerda es el horario, ¿no? Uh-huh. Se dice que a las 3 de la mañana, según un acta, se encontró un feto de tales y tales características. Digamos, ahí no se precisa la edad gestacional. ¿Se encontró dónde? En el baño, en un baño público de un hospital público. Uh-huh. Inmediatamente lo que se hizo fue linkear, ¿sí?, a Belén con ese feto. Para lo cual podríamos decir, bueno, hay una forma de saber si un feto es o no de una mujer. Uh-huh. Haciendo una prueba de ADN. Uh-huh. Como esto nos parece lógico, al Poder Judicial no le pareció lógico y no pidió la prueba. ¿No se hizo prueba de ADN? No se hizo prueba de ADN. Y cuando más adelante la defensa la pidió, el hospital contestó que se había perdido. Por lo tanto, la prueba de ADN nunca se pudo realizar. Uh-huh. Y el hospital pierde, misteriosamente. Perdió el feto, perdón. Lo perdió, no sabe dónde está. Impresionante. Lo perdió. Mm. Entonces, esta es la primera irregularidad que es, digamos, muy fuerte. Por otro lado está el tema de cómo se inicia este proceso. Y cómo se inicia con una denuncia, digamos, con un aviso que le da al mismo personal de salud a la policía que estaba en el hospital. Mm-hmm. Y ya ahí tenemos otro problema muy grave de una irregularidad que torna este proceso nulo, ¿sí?, de nulidad absoluta, que es que esta causa se inició en violación del secreto profesional. Uh-huh. En nuestro país, ya desde 1969, ¿sí?, fijémonos la cantidad de años, la Cámara Penal resolvió este problema en un caso que se llama Natividad Frías, uh-huh, que supuestamente yo lo estudié en la facultad, uh-huh, y deberían conocer la jurisprudencia los señores magistrados porque es su obligación, ¿no? Uh-huh. Donde la Cámara dijo que no se podía iniciar de esta forma los procesos en contra de las mujeres que estaban con un aborto porque se las sometía a la difícil decisión de velar, uh-huh, entre su vida y su libertad. A ver, vamos a tratar de explicarnos esto. Lo que uno en principio puede decir, y bueno, los médicos están obligados, ¿no? Digamos, vos estás diciendo, hay una jurisprudencia desde el año 69 que exime de la obligación a los médicos de anoticiar a la policía de que una mujer viene prohíbe, con un presunto aborto. No, es que es una cuestión jurisprudencial. Uh-huh. O sea, la jurisprudencia dice no se pueden iniciar procesos con, uh-huh, estas pruebas, pero además la ley prohíbe expresamente, el Código Procesal Penal de la Nación y los códigos procesales de todas las provincias, uh-huh, tienen la misma normativa donde prohíbe la violación del secreto profesional, uh-huh, e incluso sanciona con penas de multa a los profesionales que incumplieran, digamos, con esta obligación que es ética y es legal. Uh-huh. Digamos, además es una obligación ética guardar el secreto profesional. ¿Por qué? Porque cuando el sistema de salud, las personas que son parte del sistema de salud quiebran el secreto profesional, generan un daño muy grande a la salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate que ahora las mujeres en Tucumán, dándose cuenta, noticiándose de esta terrible noticia, van a tener miedo de, uh-huh, ir al hospital cuando tengan una emergencia obstétrica. Y se pueden morir, se pueden dejar morir por temor a ir presas. O pueden, claramente, llegar más tarde de lo que, uh-huh, deberían haber, uh-huh, llegado, o pueden omitir información que sería, uh-huh, útil para tratarlas terapéuticamente. Y básicamente esto corta el lazo entre el sistema de salud y las personas. De confianza básica. Sí, uh-huh. Y lo que tenemos que entender es que la principal y única función que tiene el sistema de salud es resolver problemas de salud. No pueden conformarse en jueces, en fiscales, ni en botones, uh-huh, de la policía para iniciar causas. No es esa la función por la cual están en nuestro en nuestro diseño institucional. Ahora, esta atención no se da solamente en estos casos, porque también cuando se reciben, por ejemplo, un joven baleado, ¿no? Digamos, inmediatamente, esto que vos decís no debe ser en la práctica. Bueno, es una práctica contraria a la ley, que además se ve reforzada por el mal accionar del Poder Judicial y las fiscalías, y la policía misma. O sea, la policía misma tendría que ya autolimitarse y saber que no tiene que, digamos, tomar esto como válido. Las fiscalías también lo deben saber y, por supuesto, el Poder Judicial. Incluso la Corte Suprema, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2004, ¿sí? Imagínate, ya pasaron bastantes años como para que conozcan el criterio, en un caso que se llama Flores versus Perú, dice que nunca, digamos, el interés del Estado en perseguir un delito puede ir más allá o puede ser más importante que el derecho a la salud, ¿sí? Que es un derecho humano. Y esto además es receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que se llama Valdivieso, en el cual justamente no se trataba de un caso de aborto, sino de una mula, un varón joven que tenía cápsulas de cocaína y fue al hospital público frente a una emergencia porque esas cápsulas habían explotado y comprometían su salud y su vida. Y ya ahí la Corte dijo que en el año 2010 fue esto, digamos que la Corte se expide, dijo esto mismo, ¿no? Y reitera incluso a la Corte los argumentos de Natividad Frías, como aquellos... Es decir, no puede iniciarse causa penal a partir del pedido, exactamente. De la violación del secreto profesional. ¿Por qué? Porque el derecho se presupone coherente consigo mismo y no puede avalar un acto que es ilegal. O sea, está en el que Código como Penal. Como una prueba obtenida por tortura o por algún método ilegal. Entonces, pero esto no sucedió, los médicos dieron aviso a la policía, se inició el proceso penal, el feto desapareció y entonces esta vinculación automática entre ese feto encontrado y la llegada de Belén es el que sustenta, digamos, todo el procedimiento. No, no solo, tenemos todavía más irregularidades sobre las que está sustentado el procedimiento, porque lo que uno ve cuando lo lee es que está sustentado en puras irregularidades. Y acá está el tema de ¿por qué 8 años? ¿Por qué una condena por homicidio y no una condena por aborto? Si ella, según la historia clínica que vemos, entró con un aborto espontáneo. Bueno, ¿qué sucede? Justamente el debate se da sobre la edad gestacional. O sea, ¿qué tan grande era? Entonces acá vemos también múltiples contradicciones. Por empezar, se la condena diciendo, los jueces toman por cierto que el feto tenía unas 32 semanas de edad gestacional. O sea, más o menos 8 meses. Bueno, este dato que surge de una pericia que tiene múltiples errores. Por ejemplo, empieza diciendo que se trata de un feto masculino, luego sigue diciendo que se trata de un feto femenino, pone mal la edad de la mujer, dice que la mujer tenía una mujer de 35 años, cuando Belén hoy en día tiene 29. Y lo mejor de todo es que dice que el feto tiene 32 meses de gestación, no semanas. O sea, algo bastante raro. Y después, por otra parte, las medidas antropomórficas que le toman no coinciden tampoco con un feto de 32 semanas e incluso algunas medidas dan a pensar que era gravemente deformado o mal formado ese feto. Sin embargo, él dice que tiene una anatomía normal, digamos que no hay malformaciones. Por lo tanto, esa pericia en sí misma, digamos, su validez, yo la cuestionaría porque no coincide nada. Y pareciera que la persona que la escribió no sé qué estaba haciendo en ese momento porque tiene errores terribles. Sí, absurdo. Los meses ya, digamos, de equivocarse meses. Semanas con meses para calificar. Estamos hablando con Sabrina Cartavia Grova. Sabrina es abogada de la Red de Mujeres, abogada feminista de la Red de Mujeres. Estamos hablando del caso de Belén, que es el nombre, digamos, de fantasía de una joven tucumana que a los 27 años llegó a un hospital público con lo que ella entendía, nos está contando Sabrina, era un dolor, un cólico, y terminó hace pocas semanas condenada a 8 años de prisión. Ahora vamos a seguir conversando con Sabrina, pero antes vamos a ver si podemos escuchar uno de los temas que ella eligió para musicalizar esta visita. Mami, mami. Porque si un niño corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso que algo se afanó. Si un cheto lo hace, no, no, ese pibe no robó. Anti, si un niño corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso que algo se afanó. Si un cheto lo hace, no, no, ese pibe no robó. Mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Más de 5 años de cárcel para una travesti por vender droga y ser peruana. La noticia fue publicada el 12 de mayo en el diario El Día de La Plata. Y sigue diciendo que la justicia penal platense condenó ayer a 5 años y 3 meses de pena a una travesti conocida como Claudia. Y ordenó su inmediata detención por vender drogas en la zona roja de nuestra ciudad, aunque computó como agravante, entre otras cosas, que la acusada es extranjera. Bueno, se trata del juez tribunal oral en lo criminal 1 de La Plata, Juan José Ruiz, que detalló que si bien es cierto que existe el principio de igualdad ante la ley, esto no es tan cierto ni tan absoluto como parece. Bueno, este fallo xenófobo, discriminatorio, fue cuestionado por una multitud de multiplicidad de organismos y organizaciones. Tenemos aquí el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que expresó su preocupación frente a la sentencia del Tribunal Oral Criminal 1 por sus fundamentos xenofóbicos y discriminatorios respecto a las personas trans y travestis extranjeras. Y la Comisión Provincial por la Memoria pidió directamente el jury a este juez, Juan José Ruiz, por obviamente también considerar que era inaceptable que en una sentencia judicial se planteara que la pena era más alta por la condición de extranjera. Lo dice el fallo, aquí encontramos una frase es: el Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país. Las conclusiones a las que arribo, dice el juez, aterran a más de uno y hablan de xenofobia. Nada más lejos de la verdad. ¿Quién de entre nosotros, los argentinos, incluso el suscripto, no tiene un abuelo o una abuela español, un non, una nona, un grandfather o grandmother corriendo por la sangre de sus venas? Parece europeos. El amigo judío, además, ¿no? Pero no son todos muy europeos. Muy bien, acá nos acota Sabrina, nuestra invitada de hoy. Es verdad, todos europeos, porque el abuelo italiano, el abuelo gallego está bien, pero la travesti peruana es para ponerle... Bueno, esto nos provoca resaca, no solo la noticia, por supuesto, sino el fallo, y nos alegra que haya habido una reacción tan rápida y un pedido de jury. Bueno, estábamos hablando de Belén con Sabrina Cartavia Grova, que es su abogada feminista de la Red de Mujeres. Entonces, ¿cómo llega Belén a vos, a ustedes? ¿Cómo llega este caso? ¿Cómo empezás a acompañarla o la red, digo? Bueno, el caso llega Por empezar, esto sucede en Tucumán, bastante lejos de Buenos Aires, pero por suerte hay redes feministas activándose en todo el país. Y bueno, y en este caso en particular, quien toma esa noticia y toma el tema es Soledad Esa, otra abogada feminista tucumana que tiene bastante experiencia en defender a mujeres frente a casos de violencia institucional por emergencias obstétricas. Se anoticia de esto e inmediatamente activa el trabajo de las redes feministas, ¿no? Entonces ella es la que difunde la información, se presenta en la causa, conoce a Belén, le ofrece ser su abogada defensora y empieza a planear la estrategia de casación, que es una estrategia en la cual están colaborando muchas abogadas feministas desde diversos lugares para poder presentar la mejor defensa posible para esta joven, que fue lo que no tuvo lamentablemente en el proceso judicial. O sea, perdóname, en la primera etapa la acompañó la defensa pública. Sí, y lamentablemente la defensa pública no planteó lo que debería haber planteado para tener una defensa técnica adecuada y exitosa. Y mismo el fallo todo el tiempo dice que la defensa no planteó cosas que podría haber planteado. Igualmente, aunque la defensa no lo planteen, si los jueces ven que hay irregularidades, deberían actuar de oficio para enmendar esos errores. Y como este caso, hay otros casos similares. Este llama la atención particularmente por el monto de la pena, pero hay otros casos en los que, bueno, recordamos el caso de Romina, ¿no? Como Romina Tejerina, exactamente. Como también un caso que impactó mucho, porque también tenía una condena a varios años de prisión por el mismo delito, ¿no? Por, digamos, acusada de haber asesinado, porque así lo presentaban los medios. Acá nos importa mucho mostrar también cómo se presentan los casos, ¿no? Y cómo se difunden a su hijo, ¿no? Esta era la acusación. Sí, digamos, yo ahí encontraría cosas en común y cosas que son diferentes. En primer lugar, creo que estos casos tienen en común un error de las feministas. A ver. Anteriormente, nosotras en el Código Penal, hasta 1994, teníamos la figura de infanticidio, que tenía una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión para las mujeres que mataran a sus hijos en lo que se conoce como el estado puerperal. Imagínate lo importante que es esta figura penal, que incluso el infanticidio tenía menos pena que el aborto. El aborto tenía entre 2 y 4 años, o sea, el doble de pena para un aborto y la mitad para un infanticidio. Porque se entendía que era un momento particularmente vulnerable en la psiquis de la mujer y que eso de alguna manera lo justificaba, claro, o explicaba el porqué, digamos, de la rebaja de la pena. Y el movimiento feminista, o parte del movimiento feminista, fue el que impulsó la derogación de esa figura. Zaffaroni siempre marca este tema, ¿no? Sí, Zaffaroni es críticamente muy crítico de lo que se hizo con la figura de infanticidio. Y me parece que tenemos cosas que aprender las feministas, digamos, de esa experiencia. Y bueno, entonces, ¿por qué se solicitó la remoción, digamos, la derogación de esta figura en el Código Penal? Porque justamente decían que este reconocimiento por parte del derecho del estado puerperal como un momento en el cual las facultades psíquicas de las mujeres se ven alteradas reforzaba determinados estereotipos que tenían que ver con que las mujeres siempre tenemos como locuras relacionadas a procesos biológicos, ¿no? Cuando menstruamos estamos locas, cuando estamos recién paridas también, como legitimando que las mujeres tenemos locuras selectivas relacionadas con nuestra biología, ¿no? O con nuestras capacidades de reproducción, básicamente. Entonces se solicita que se saque la figura del Código Penal. Y bueno, pero nadie se dio cuenta o nadie pensó en ese momento que la figura penal que se nos iba a aplicar era la perpetua. Claro. Entonces, ¿en qué mejoramos las posibilidades de las mujeres de tener una vida más digna sacando esa figura del Código Penal? Quizás la justificación había que cambiarla, ¿no? Y también tenemos que entender que lo que se justifica en un momento o una ley que se crea en un momento puede ir variando en el sentido a través del tiempo y la interpretación que se le da, ¿no? Quizás eso hubiera sido interesante empezar a generar precedentes judiciales o jurisprudenciales y justificaciones que dijeran que, bueno, que no estaba relacionado en realidad con que en determinados momentos biológicos enloquecemos, sino que hay que tener determinadas consideraciones para las mujeres en el momento del parto.

aire, no hay fuego. Ser hombre de causa firme y no temerle al peligro. Y cumplir con la consigna, arrojando el triple al río. Sentí su queja en la noche, al rodar por el abismo, como pidiendo mi amparo con el último sonido. Y yo me fui sombra dentro, y el tiple cayó en el río. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. En la cocina del miedo. Bueno, queríamos mantener una comunicación telefónica con Romina Chiesa, Chiesa, lo decimos en italiano, delegada de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos. No nos estamos pudiendo comunicar, pero igual quería comentar el caso por el que la íbamos a llamar a Romina, que es que en esta semana vimos en las redes una numeración, un listado de números, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 50, y al día de ayer tendrían que haber puesto 51, porque ayer hubo otra, y estamos hablando de las amenazas en la ex ESMA, amenazas que se repiten casi diariamente. Los trabajadores y trabajadoras de allí reciben las amenazas, tienen que salir en medio de la Avenida Libertador, encontrar algún lugar donde ir. Sarina, vos conocías también esta situación, sí. Que es cotidiana. Y leemos también lo que sucede, no solo con los trabajadores y trabajadoras, sino también con las visitas a la ex ESMA y al Museo de la Memoria, al Museo de Malvinas, que funciona en el mismo predio. Llegan todos los días delegaciones de colegios que, como en cualquier colegio, tuvieron que hacer esa excursión con un mes de anticipación, pedir el turno, las autorizaciones a los padres, conseguir el colectivo, hacer un enorme esfuerzo para llegar ahí. Y algunos de los trabajadores y trabajadoras comentaban que lo que más les angustia es ver el momento en que los chicos tienen que volver a subirse al colectivo e irse, porque las esperas para poder volver a entrar a veces son 2-3 horas. Entonces los trabajadores y trabajadoras llegan a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde se hace la amenaza, están hasta las 4, 4 y media en la calle, bajo la lluvia, frío, y tienen que volver probablemente a las 5 para irse 5 y media. ¿Por qué sucede esto? Bueno, habría que pensar a quién le importa, a quién le interesa que se produzca esta situación en la ex ESMA, ¿no? No sé si vos tenés o querés comentar algo sobre este punto. Sí, me parece, digamos, que estos atentados o amenazas atentan justamente con la continuidad del trabajo que se hace en ese espacio, ¿no? Y además, el otro día, digamos, hablábamos con compañeros y compañeras que están transitando esta situación, que son trabajadores del espacio de la ex ESMA, y pensábamos, bueno, una forma de solucionarlo sería poner equipo de seguridad, como decir, escáneres, digamos, como los que hay, por ejemplo, para entrar al Congreso, visto que uno tiene que pasar todas sus cosas por un lugar. Yo pensaba, pero claro, qué ultraviolento, ¿no? Que en esa ESMA empiece, digamos, a regir un estado de vigilancia y alerta constante. Me parece que es muy clara la intencionalidad. Si la, digamos, en estas circunstancias y en estas condiciones no puede seguir funcionando, ¿no? Y que esto puede ser la justificación que se utilice para cerrar un espacio más de los que se vienen cerrando, muy a tono con las políticas públicas que está llevando adelante esta administración, ¿no? En la ciudad y en la nación. Y que se asocia también a rumores o propuestas que circulan de transformar el espacio de la ex ESMA en otra cosa distinta a lo que es, ¿no? En un punto de reunión, yo comentaba el otro día que me parece que quieren hacer algo parecido a la Ciudad del Saber, que es un espacio que funciona en Panamá, en lo que antes era la base militar norteamericana, abrirlo, sacarle las rejas, que ahí funcionen delegaciones de organismos internacionales de todo tipo, ¿no? UNICEF, el PNUD, digamos, cambiarle el carácter, ¿no? Que no sea ya un espacio que tenga que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia, sino que sea tan amplio que

Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. ¿Qué escuchamos, Sabrina, recién? Un tema de Saraeve, Desesperada. ¿De dónde es Saraeve? Es del sur, me parece. Del sur del país. Bueno, son los temas que eligió nuestra entrevistada, nuestra visitante de hoy, Sabrina, para musicalizar el programa. Recién hablamos de las amenazas en la Exesma, les comentaba que ya eran 51 en lo que va del año. Hay un juez y un fiscal, porque esto tiene que investigarse como un delito federal. El fiscal, vamos a recordarlo, es Franco Picardi. El juez es el doctor Rodríguez. No hemos visto en ningún medio ninguna información acerca del avance de la investigación y los trabajadores justamente denuncian que no hay avances, por lo menos que ellos no tienen noticias de qué pasa con esa investigación. Y yo recordaba en estos días que en algún momento en el colegio Mariano Acosta, donde iba mi hijo hace muchos años, cuando había amenazas que parecían de esas que son para no ir a dar un parcial o una prueba, se llevó a imputar a un adolescente, a someterlo a proceso con una rapidez que no se está encontrando en un caso de la gravedad que tiene este, ¿no? Sabrina, yo al comienzo hacía mención a los casos de Dilma, el juicio político a Dilma, el procesamiento a Cristina Fernández, la situación de Milagros Sala, que acaba de ser desprocesada de un delito, pero sigue presa, porque si le van encontrando, pareciera, por lo menos en mi opinión, cada vez que lo desprocesen de un delito, le van a encontrar otro. ¿Vos crees que esto tiene? Bueno, y por supuesto el caso de Belén del que estamos hablando. ¿Tiene algo que ver? ¿Vos encontrás situaciones de misoginia, de machismo, de un ataque particular porque son mujeres o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿Les pasaría igual si fueran varones? Yo creo que todos estos casos que vos relatás tienen un nexo en común y es el poder judicial. Por lo menos desde lo que yo veo y mi experiencia, el poder judicial y los abogados y las abogadas son los que más derechos humanos de mujeres violan, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo me pondría a pensar es qué sucede adentro del Poder Judicial y quién es responsable de esto, ¿no? Y creo que las principales responsables de que el Poder Judicial se comporte de esta manera son las facultades de derecho, donde hay una deficiencia, un déficit muy grande en formación respecto a derechos humanos y especialmente derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y digamos también otras identidades disidentes. No nos enseñan estas cosas que son fundamentales y entonces por eso también después el Poder Judicial y los abogados y abogadas reproducen y no saben defender ni litigar adecuadamente en estos casos. Las defensas son deficientes. Los abogados litigantes no presentan buenos argumentos y todo esto, digamos, repercute en un círculo vicioso de impunidad y falta de protección de derechos, del cual estamos cosechando la siembra, ¿no? Y en ese punto también, digamos, quería pensar, quizás traer otro caso de Claudia Schaffer, ¿no? Que es esta, fue el año pasado un caso bastante mediatizado como el femicida del country. Claudia era de una clase social privilegiada, clase alta, vivía en un country, tuvo acceso a poder contratar un abogado y ella empezó a tramitar su divorcio en un contexto de violencia de género y teniendo medidas especiales que restringían que su expareja se pudiera acercar hacia ella, ¿no? ¿Y qué sucedió? Ella, habiendo pagado un abogado, teniendo digamos, una representación jurídica, en el medio de la negociación por el divorcio, el abogado le dice que dé de baja la medida de protección y que se encuentre en el country en el cual vivían con su expareja, que era un violento. Digamos, tenía denuncias, había una medida de protección, se había dicho que el riesgo que ella tenía era grande, para terminar de arreglar algunas cosas y llevarse efectos personales del country. Y bueno, recordemos cómo fue el desenlace. O sea, llega, este hombre les pide a los abogados y abogadas que tenían en ese momento que se retiren porque quería hablar algo en privado. Los abogados y abogadas se retiran y la encierra en un vestidor de la casa del country y la cuchilla. Entonces, digamos, para mí este es un caso donde se ve muy a las claras la impericia y la mala praxis por parte de los abogados y abogadas que no saben mensurar el riesgo y tomar en cuenta qué es lo que le puede pasar a una mujer y el riesgo terrible que corre cuando se la vuelve a vincular con el varón violento. O sea, por algo tiene una medida de restricción uh-huh. que la protegía, ¿no? Y cómo esta deficiencia de formación es lo que repercute generando mayor violación de derechos. Por otro lado, digamos, yo creo que hay, digamos, la participación o el acceso de las mujeres a puestos relevantes dentro de la justicia se encuentra muy por debajo o por detrás de lo que debería ser. El Poder Judicial, en este sentido, no tiene una ley de cupo. Digamos, uh-huh. no aplica el cupo, no tiene una normativa de cupo. Debería tener, ¿entendés? Yo creo que debería, debería tener. Uh-huh. O sea, los tratados de derechos humanos son muy claros respecto a la posibilidad de, y a la obligación que tienen los estados de implementar medidas de discriminación positiva uh-huh. para favorecer el avance de determinados grupos vulnerabilizados. ¿Cómo hay? Entonces, en la elección de cargos políticos debería haber... Una pregunta en este sentido. A veces se hace como crítica, se plantea, como es obligatorio que haya una mujer a tres cargos, ¿no? Una en tres, digamos. Y esto se dice, a veces, implica que entre cualquier mujer. Yo tengo una respuesta para eso, pero quiero que vos me digas, digamos, cuál es la tuya. Porque, bueno, creo que... entra cualquier hombre. Claro, tal cual iba a decir eso. O sea, me parece que está ampliamente demostrado que entra cualquier hombre. Mirá uh-huh. el fallo que vos comentabas hoy uh-huh. del juez este de La Plata. Uh-huh. Vergonzoso. Sí, o sea, los varones cuentan con un privilegio. Uh-huh. Las mujeres, las únicas que llegan, son las más excepcionales. Uh-huh. Solo las más excepcionales pueden llegar a determinados lugares. Sin embargo, ¿no te parece que a veces mediocres llegan exacto. a las más posiciones? Sí, tenemos un ejemplo claro en este momento, en este país y en el más alto cargo. Esto corre por mi cuenta. ¿Y no te parece que a veces eso es precisamente lo que no se perdona? Digamos que esa excepcionalidad, yo vuelvo al caso de Dilma, ¿no? Una mujer que además ha enfrentado la tortura, la enfermedad, el dolor físico de todo tipo, independientemente de si su gobierno era o no era el ideal, seguramente no, porque era un gobierno de humanos, pero vos decías el déficit más importante es el judicial, pero yo digo también en el campo político, las imágenes de los legisladores votando por el juicio político de él, me parecía una jauría de machos, digamos, realmente, ¿no? Enfurecidos y felices además de sacarse de encima a esa mujer. Y los ataques que recibe Cristina Fernández me parece que también están asociados desde las tapas de noticias. En Brasil son las tapas de Bella, la revista brasileña Bella. Están asociados también, antes hablábamos de los cuestionamientos a las mujeres, los cuestionamientos hormonales, ¿no? Te faltó la menopausia nada más en todo ese recorrido, porque vos sos joven. Pero también en esa, ¿no? Digamos, en el tipo de agresión que se hace a Dilma o a Cristina, me parece que está muy presente el componente, que son mujeres, ¿no? Y son mujeres, digamos, excepcionales en un punto, ¿no? Bueno, yo creo que los estados se reconocen capitalistas, pero también deberían empezar a reconocerse misóginos y machistas. Uh-huh. Y sí, y lo que vemos es que es lo que utilizan estos varones en posiciones privilegiadas de poder para llevar adelante los ataques es un disfraz de institucionalidad usando justamente al Poder Judicial. Que el Poder Judicial Penal, además, es el encargado de nuestro diseño institucional de las naciones, de los estados modernos, como el encargado justamente de regular la violencia. Uh-huh. Entonces eso también me parece sumamente interesante, porque quien puede aplicar violencia privando de la libertad es el Poder Judicial. Entonces veamos cómo, a través de este mecanismo de institucionalidad, son los varones del Poder Legislativo y de otros poderes y grupos de poderes concentrados quienes vuelven a administrar violencia sobre los cuerpos y las vidas de estas mujeres. No le pueden pegar una piña a Cristina para ubicarla, ¿no? Sí pueden jugar a meterla presa. Y si lo pensamos, quizás, digamos, si tenemos que pensar, ¿en qué momento de nuestras vidas, primariamente, tenemos una relación con la violencia? O sea, ¿qué nos deja como enseñanza eso? Y es en la niñez, ¿no? Los papás ejercen violencia, que puede ir desde pegarte uh-huh. hasta imponerte un castigo y privarte de algún beneficio o privilegio. Y así nosotros aprendemos, nos van socializando en ese modelo, de que cuando hicimos algo mal, vamos a recibir un castigo. Y eso es después lo que se reproduce, lo mismo que se reproduce con las mujeres en las situaciones de violencia que pueden ser, por ejemplo, en una relación de pareja. Justamente cuando la mujer se atreve a quebrar alguno de los límites que impone digamos, el varón, se utiliza la violencia como para adecuarla o educarla, ¿no? Como volver a ubicarte. Y en estos días también hubo un caso que a mí me parece sumamente resonante y que hay que traerlo, que ha sido, digamos, cómo se trató mediáticamente una relación violenta, un noviazgo violento entre dos celebridades mediáticas. Sí, por llamar. Sí, sí, estamos hablando de dos, de una chica Bárbara Vélez y Federico Val. No me acuerdo, ahí está, Federico Val. Digo celebridades para hacerlo con... En los programas donde se tratan este tipo de cosas, que suelen ser en los programas que hablan del corazón, digamos, de los chimentos, se presentó toda la situación y varias lecturas decían que, bueno, que cuando las mujeres, otra vez, ¿no?, se sacan de su eje, bueno, hay que aplicarles algún tipo de violencia. Porque imagínate si ella le quería romper todo el departamento, o prenderle fuego el auto, él le tiene que pegar una piña como para ubicarle y volverla a traer a la realidad. Entonces se viene replicando ese modelo, que es el primario que aprendemos sobre cuál es la distribución y el uso de la violencia para educar. Para además de banalizar, ¿no?, digamos, todos estos programas y todo el modo en que se tomó este caso, banaliza el problema serio de la, digamos, de la violencia contra las mujeres, llevándolo justamente a ese cotilleo de los programas, que además está pensado porque... entendiendo que la mayor parte de las personas que ven ese programa es público femenino, ¿no? Entendiendo que ese es el público al que le tiene que llegar esa manera de abordar esa problemática. Yo quisiera volver al caso de Belén, y hemos mencionado también el caso de Romina Tejerina en los minutos que nos quedan de programa, porque también me parece, y quiero tu opinión, que estas situaciones tienen que ver, independientemente de que si Romina haya ido por un cólico y terminó presa por un aborto, que es terrible, obviamente, un aborto espontáneo, pero digamos, acá hay un problema que es la ilegalidad con que se encuentran, cuando nos encontramos las mujeres en el caso de querer interrumpir un embarazo, ¿no? Y ese es un problema como que subyace a muchos otros. Sí, o sea, acá en realidad una de las discusiones que se tienen que dar en la base de este caso, según lo que yo entiendo, es la ilegalidad del aborto. O sea, justamente es lo que no se está nombrando, pero es, digamos, el fantasma que subyace a esta imputación, ¿no? O sea, el problema es que las mujeres abortemos, el problema se da cuando las mujeres queremos salirnos del mandato, justamente el Estado aplica la violencia. O sea, serás madre, y cuando no quieres ser madre, hay violencia, violencia institucional, penas, cárcel, todo porque justamente se desafió el mandato y la orden, ¿no?, que es que todas las mujeres seamos madres. Y ahí también se ha dicho muchas veces, pero yo creo que no está más repetirles, que sobre todo a las mujeres pobres, porque las mujeres que tienen algún acceso, alguna posibilidad económica de acceder a algún lugar donde poder hacerse esa misma interrupción del embarazo, la hacen sin que nadie se entere, en la mayoría de los casos, y, digamos, sin padecer persecución penal, ¿no? Digamos, el problema son las mujeres que llegan al hospital público. Sí, bueno, igual yo ahí moderaría un poco el discurso. Me parece que, digamos, la clandestinidad o la ilegalidad de las prácticas afecta a todas las mujeres, incluso a aquellas que tienen la cantidad de dinero necesaria como para acceder a un aborto de calidad en una buena clínica. Por supuesto, como todo, afecta más a las mujeres pobres, pero yo conozco de casos donde hay mujeres que han ido, han puesto 15, 20 mil pesos y salen del lugar sin que les hagan un aborto, o salen del lugar siendo también vulnerabilizadas y maltratadas por el supuesto equipo de salud que iba a realizar la práctica. O sea que de esto no se salva ninguna. O sea, la violencia obstétrica y la violencia institucional es algo que nos recorre en todas las clases sociales. Que obviamente tiene un mayor peso en las mujeres que son más vulnerabilizadas, que son las mujeres pobres, que son las adolescentes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las personas trans que tienen capacidad de concebir porque tienen útero y son también criminalizadas y perseguidas y torturadas y maltratadas. Sí, digamos, la situación de clase evidentemente atraviesa